Bueno, ¿a cuántos se identificaron con Laurita o no? Bueno, Laurita no, con la obra de teatro, eso se llama como un sketch, ¿sí o no? Hoy queremos hablar de algo muy importante y yo quiero que los que están de pronto atrás o por allá parados que se vengan y se sienten acá adelante con nosotros, aquí hay sillas todavía. Y quiero contarles algo que hace mucho tiempo a mí me pasó y que, pues no, aunque lo compartí hace poquito con unos muchachos en adolescentes, pues mucha gente no lo conoce. Y es una historia que me pasó. Fue algo que me sucedió hace muchos años cuando estaba en el colegio. Cuando yo estaba en el colegio, yo salía siempre a coger el bus con mi hermanita. Entonces salíamos los dos con mi hermana. Salíamos los dos a esperar el bus del colegio y era muy, muy temprano y siempre pasaban dos niñas por allá al frente. Pasaban dos niñas, bueno, y yo empecé a ver que una de ellas me empezó a mirar, lógicamente, pues yo entendí. Dije, no, pues es normal, no es la primera vez. No era Alejandro, dale, perdone por contar esto, yo sé que, pues, perdóname. Pero tengo que contarle, para que ustedes conozcan qué es. Entonces, la niña empezaba a mirarme y yo me hacía el bobo, pero ya después, para mí hacerme el bobo no es tan duro. Pero entonces yo era esperando y bueno. Y pasaba y pasaba, y resultó que un día, después de algún tiempo de miraba, y bueno, y todo el intercambio ocular ahí, resulta que ella, un día pasó al frente, pues se pasó la calle y me entregó algo, como una cartica, así como las donan las mujeres, así todas dobladitas, que eso parece, sí, como 800 pliegues para uno. Ale, no se vaya a poner brava conmigo, por favor. Y resulta que me entregó esa carta y yo, pues, con mi hermana ahí, yo cogí la guardé y me fui. Y llegué al colegio y lo primero que hice cuando entré al salón, ¿qué fue? Imagínense. No se la mostré a nadie. Abrí la carta y cuando abrí la carta decía algo más o menos como mi bebé, así. No me conocía, ni sabía mi nombre. Y decía mi bebé, te quiero, te amo, eres lo más lindo que me ha pasado en el mundo entero. Eres lo más hermoso. Yo entendía pues esas partes. Yo decía, no, es normal que una niña me diga eso. Que eres espectacular. Yo decía, no, esto es normal. Pues eso no es la primera vez que me pasa. Bueno, resulta que en sí la carta decía, te amo, te quiero, bebé, eres lo máximo que me ha pasado en el mundo. Y abajo decía lo siguiente, ¿cómo te llamas? Y el número. Entonces, resulta que, bueno, yo ya después de tener el número y de todo eso, yo ya la llamé como buen caballero. Y resulta que empezamos, pero yo no quería nada con ella, pero igual pues por ser caballero lo hice. Y entonces cuando yo la llamé, resulta que esa fue como una de mis primeras noviecitas. Yo estaba muy pequeñito, tenía como 14 o 15 años. Pues sí, o sea, 14. No. No, Alejandra, no. Usted y yo nos conocimos a los 16. Y no me deja quedar mal aquí. Ah. Y entonces, lo que pasó fue lo siguiente. Ella, resulta que bueno, ya después de hablar, nos volvimos novios y yo hice que se cumpliera su sueño realidad. Yo la hice mi novia, mi mujer. Bueno, el caso es este. El caso es que yo me enfermé y yo me di una bronconeumonía y me tuve que estar encerrado como 4 semanas en la casa, no podía salir ni nada, y pues uno en esa época tan niño no, y no había ni celulares ni nada, entonces no llamé ni nada de eso, pero después cuando me alivié fui a visitarla. Cuando llegué a la casa, adivinen qué encontré, estaba con otro novio, entonces yo le dije, no, es más, yo ni le dije nada, yo la vi ahí abrazada con otro, y yo dije, no, pero qué es esto, y bueno, yo cogí y me devolví, imagínense, el carebobo ahí, y yo me devolví, y me fui para la casa. Pero me surgió una duda. La pregunta que me hice ahí fue, ¿cuál es el amor verdadero? Porque supuestamente lo que ella me había dicho era que me amaba con locura y que yo era lo máximo en su vida. Y ya después, a las 4 semanas, ya cambió. Ya tenía otro novio. Y yo dije, no, pues, ¿aquí qué es? Y ahí me surgió la pregunta, ¿por qué siento o por qué uno en un momento siente algo y en otro momento no? ¿Por qué son tan cambiantes nuestros pensamientos? ¿Por qué, como la obra de teatro, que Sandra interpretó muy bien, la obra de teatro no demostraba por qué ella siempre pensaba que esa persona era ¿qué? El amor verdadero, y terminaba con esa persona y después pensaba que la otra persona, porque lo que hoy pienso que es amor verdadero mañana se convierte en una desilusión, ¿sí o no? Mañana se convierte en algo que no pensaba que era. Muchos nos hemos hecho esa pregunta siempre, ¿qué es el amor verdadero? Y siempre estamos tratando de buscar ese amor verdadero. Todos luchamos por comprender lo que es amor verdadero y cómo encontrarlo. En estos días hablaba con un niño como de 12 años y estaba aburrido. Y le dije, venga, ¿qué le pasa? ¿Por qué está aburrido? Y me dijo, no, es que estoy aburrido. Yo, ¿por qué? Yo pensé de pronto, pues porque el papá le pegó, la mamá. No, es que no tengo novia. Y yo le dije, ¿cómo así? Es que usted pensando en novia. Es que sí, es que ya mis amiguitos tienen novia. Y aún desde esa edad, uno está buscando como ese amor. Aún pensando en juguetes, en la Barbie y todo, pero también piensa las mujeres pensando en la Barbie. Las mujeres, bueno, yo no sé, pues de pronto ustedes ninguna tuvo Barbies. Pero entonces, desde esa edad, uno es pensando aún en quién es el amor verdadero. ¿Quién va a ser esa persona importante? Hemos aprendido y tal vez nos han enseñado que el amor verdadero es cuando yo siento unas mariposas en el estómago, ¿cierto? Cuando yo siento que lo veo y que se me derriten los pies, que empiezo a sudar, que cuando veo a esa persona venir empiezo a temblar y a decir, ay no, y que no sé qué decir, empiezo a gaguear. ¿Hemos pensado que eso es amor verdadero? No. Un deseo fuerte de darme un beso con alguien, el deseo fuerte de abrazarlo, de decirle que lo quiero, muchachos, el deseo fuerte de decir que lo quiero, que lo amo, todos esos sentimientos hemos pensado que es amor verdadero, pero yo quiero que hoy veamos qué es amor verdadero y qué no es amor verdadero, y cómo confundimos el verdadero amor con otras cosas. Creemos muchas veces que el amor verdadero es un romance, creemos muchas veces que el amor verdadero es un sentimiento. Por ejemplo, creemos a veces que el amor verdadero son palabras bonitas, ¿o no? Y eso es una capacidad que tenemos los hombres, aunque yo no, pero algunos sí. Ese verbo que pueden subir a una mujer ¿hasta dónde? Hasta la luna. Le pueden decir, mejor dicho, lo que quiera. Y la mujer, como veíamos la semana pasada con Carolina, la mujer lo que le entra, todo lo que le entra por los oídos es palabra, pues, ya lo máximo. Y nosotros tenemos esa capacidad de decirle a una mujer mil cosas y la podemos subir a la luna, pero después la tumbamos como una arepa y queda en el piso. Así somos. Pero los hombres también cuando ven una mujer y un flechazo y simplemente una mirada los puede dejar atónitos. Yo tenía un amigo que solo con mirar una mujer no dormía esa noche. Miren, una vez estábamos en un centro comercial. Y pasó una mona al... ¿Ah? No voy a decir el nombre. No está acá. Está en otro país. No, en serio. El que yo les estoy diciendo no está acá. Resulta, él veía una mujer venir, una monita. Esa vez pasó una monita. Él la vio, ella lo miró, y no más. Ella pasó y se fue. Y esa noche no durmió. Toda la noche era, ay, qué bonita, tan linda. No, usted sí vio que me miró. Cállese y duérmase, hombre. Con una sola mirada, él ya dijo, no, esto es amor verdadero. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Muchas dicen, no, es que mi novio, es que esa persona es tan lindo, tan caballeroso, me hace sentir tan mujer, me hace sentir tan linda, me hace sentir esto, aquello. Pero eso lo confundimos a veces con amor verdadero y no es. Es simplemente romance, es un sentimiento. El romance es algo maravilloso. Pero no es amor. El romance es un sentimiento. Pero el amor verdadero es mucho más que un romance. Entonces, confundimos el romance con amor verdadero. Pero también confundimos el amor verdadero con estar enamorado de alguien. Siempre confundimos ese amor verdadero, así como la de la obra de teatro confundía que cada vez que tenía un novio y que estaba enamorado de él, era un amor verdadero. Confundía eso con estar enamorado. Enamorarse es cuando sentimos que esos sentimientos de atracción por alguien, que es una atracción fuerte por otra persona, sentimos que se nos acaba el aliento cuando vemos a esa persona y que estamos súper enamorados, que el corazón nos está latiendo más de lo normal, ¿o no? Cuando vemos a la persona que de pronto de la cual estamos enamorados o que queremos, sentimos que el corazón está latiendo mucho más rápido que que siempre. A muchos pueden empezar a temblar, muchos pueden empezar a sudar, pero sentimos que no hay otra persona fuera de esa, ¿sí o no? Cuando estamos enamorados, no existe nadie más. Usted puede estar con su novia, con su esposa, y puede pasar Natalia a París en tanga y usted nada. Usted está ahí, pendiente de su novia, su esposa. A mí me pasa. A mí me pasa con Alejandra. Si ustedes vieran las que me han pasado al frente, y yo no volteo a mirar porque yo estoy muy enamorado de Alejandra. Por eso. Porque simplemente, cuando estamos, porque me contaron, me dijeron, vea, ahí pasó. Pero miren que, cuando estamos enamorados, yo no sé, pero a veces pienso, o estoy sintiendo en este momento, que el único que se ha enamorado he sido yo, porque como que a ustedes no les pasa nada, o no les pasa lo que a mí me ha pasado, pero decimos estar súper enamorados de la persona y decir, no, esta es la persona de mi vida. Las mujeres, muchas dicen, no, es que eso fue amor a primera vista, yo me vi y no, quedamos flechados y somos el uno para el otro. ¿Y cuántos llevan? No, llevamos 3 días, pero ya somos el uno para el otro. Y nos vamos a casar y apenas llevamos 1 mes. Cuando hablamos de eso, realmente estamos hablando de un sentimiento muy fuerte que nos está dominando, pero no de un amor real y duradero. Estamos hablando de un sentimiento que nos agobia en ese momento. Yo sí creo que para llegar a amar a una persona debe haber una parte de enamoramiento, pero el enamoramiento no es todo. Algunos científicos dicen que enamorarse de una persona puede tardar entre 1 y 3 años. O sea, la parte de enamoramiento dura 3 años. Por eso ustedes ven muchos matrimonios que se acaban a los 3 o 4 años, porque simplemente ya pasó la etapa del enamoramiento en donde casi que estamos ciegos. Y llega la etapa de la decisión de amar, pero ya no queremos decidir, ya simplemente decimos, no, es que ya no me la aguanto, es que es muy cansón, es que esto y eso. No, más bien separémonos porque se acabó el amor. Lo que se acabó fue el enamoramiento, pero el amor no. Ninguna relación, sea de amistad, sea de noviazgo, sea de lo que sea, se puede basar en la etapa de enamoramiento, porque esa etapa se acaba. Y cuando ya no haya más enamoramiento, viene otra etapa que es la del amor de decisión. Y cuando no está, pues simplemente las cosas se acaban. Y por último, hemos comprendido también que el amor verdadero es deseo sexual. Nosotros hemos pensado que, y tendemos a confundir el verdadero amor con ese deseo sexual que tengo por una persona. Aún lo llegamos a confundir tanto que pasaba lo que pasaba en la obra de teatro, que ella se entregaba cada vez. ¿Por qué? Porque ella pensaba que tenía a una persona y que esa persona era ¿qué? Su amor verdadero. Entonces, siempre intentamos o damos más pensando que esa persona es el amor verdadero. Pero una cosa es muy importante: sexo y amor verdadero son cosas diferentes. El amor es un proceso, una relación sexual es un acto. Usted no tiene que tener una relación de proceso para tener una relación sexual, pero usted no puede tener una relación sexual y tener amor a la vez y amar a esa persona. Usted lo puede tener. El amor se aprende. El acto sexual es un instinto, es algo que viene acá, como cuando usted lo tiran a un lago, usted nada de bebé, porque usted tiene instinto de nadar, sí, por instinto nada. El amor se aprende, pero el acto sexual es instintivo. El amor requiere una interacción emocional y espiritual de las dos personas. El acto sexual simplemente una relación o una interacción física. El amor requiere mucho tiempo para desarrollarse y madurar. Un acto sexual solo necesita un momento y no necesita de tiempo. Y algo que me llamó mucho la atención, que leí una persona que decía que el amor da, pero el sexo quita. El amor valora y el solo sexo usa a la persona. El amor dura, pero el deseo por una relación se acaba. Uno puede sentir romance, puede sentir enamoramiento, puedes sentir atracción y deseo sexual, pero aún así no quiere decir que sea amor verdadero. En estos días escuché y hablé con una niña de 17 años, una estudiante mía de 17 años, que tiene 2 meses de embarazo. Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué quedó en embarazo? Y yo, no, un descuido, pues ahí me pasó, no pude hacer nada, me descuidé. Yo le dije, bueno, pero de todas formas, la persona que era su novia, me dijo, sí, era mi novia. Yo le dije, ¿y va a responder? Y me dijo, no, yo no quiero que responda. Yo le dije, ¿cómo así? No, es que yo no creo que esa sea la persona para mi vida. Yo le dije, ¿y cómo así? Dijo, no, simplemente pues ahí éramos novios, pero él me decía cosas bonitas, pero no, yo sé que esa no es la persona de mi vida. Yo le dije, bueno, ¿y usted por qué tuvo relaciones? Y dijo, no, pues, porque sí, pero no es la persona de mi vida. Yo aún estoy esperando a otra persona, me decía. Y ahí uno llega a preguntarse, bueno, ¿y qué es amor verdadero? ¿Cómo no confundir el amor verdadero solo con romance, solo con estar enamorado o solo con una relación sexual? Según algunos psicólogos y algunos estudiosos de todo esto del amor, dicen que hay tres clases de amor o tres formas en cómo ellos han clasificado el comportamiento que nosotros llamamos amor. Y la primer forma de amor es el amor sí. Dicen, hay un primer amor que es el amor sí. Y yo sé que cuando empecemos a ver qué es el amor sí, ustedes van a decir, ah, sí, sí, claro, es este. Esta clase de amor, de pronto, es el único que muchos de nosotros hemos conocido. De los tres, de pronto es el único que hemos conocido. Es ese amor que se da o se recibe cuando se reúnen ciertas condiciones. Para ese amor, uno tiene que hacer algo para ganárselo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no escucharon la frase, si usted se porta juicioso, ¿qué? Yo le voy a dar algo, o yo, su mamá lo va a querer mucho. Si a usted le va bien en el colegio, yo lo voy a recompensar con esto, le voy a dar esto. O ahora se escucha mucho esto, si usted me da la pruebita de amor, usted se va a dar cuenta de que ¿qué? De que yo la quiero mucho a usted, de que yo la quiero, yo la amo. De que si usted se acuesta conmigo, se va a dar cuenta cuánto la amo. Esta es la clase del amor, sí. Este amor se ofrece a cambio de algo. Y es mucho de lo que nosotros de pronto hemos aprendido del amor. Pero su motivación y su propósito es básicamente egoísta. O sea, es esperando algo a cambio. En este amor, mientras se cumplan todas las condiciones, permanece. Pero el día que uno de los dos dice, no, no voy a cumplir esa condición que usted me está pidiendo para amar, simplemente se rompe. Y ya no hay más relación, y ya no hay más amor. Puede ser una condición de acostarse con esa persona, o de hacer esto, o de comportarse así, o de la otra manera. Pero cuando uno de los dos dice no, el amor se acaba. Y este es el amor que está basado en sí. Si usted hace esto, pues yo la voy a querer. Si usted hace tal cosa, yo voy a hacer y la voy a amar mucho. Muchas relaciones, y no solo relaciones de noviazgo, no solo relaciones matrimoniales, relaciones de amistad, se rompen porque están basadas en este tipo de amor. En ese amor de que si usted hace esto, yo voy a ser su amigo. Si usted hace tal cosa, yo voy a amarlo. Si usted hace tal otra, yo voy a quererlo. Pero cuando la condición no se cumple, el amor se acaba y queda el sufrimiento, el dolor y el resentimiento. Entonces, el primer amor es el amor sí. Y el segundo amor es el amor porque. Ustedes pensarán, bueno, ¿y cuál es el amor porque? El segundo tipo de amor, ese amor porque, es el tipo de amor en que la persona amada es amada, perdón, que la persona es amada por algo que hace, por algo que tiene o por algo que esa persona es. Por ejemplo, ustedes han escuchado mucho decir, es que yo quiero a esa persona porque es que es muy bonita, ¿o no? Es que tiene un cuerpazo que, uy, no, yo la amo mucho. Es que esa persona tiene unos sentimientos, tiene una plata, eso hay mucha, ustedes han visto muchas relaciones basadas porque uno de los dos tiene mucho dinero, entonces simplemente por el dinero y por la conveniencia, pues ahí están. O muchos dicen, no, es que yo lo amo mucho porque es que me hace sentir tan seguro, me hace sentir así, o esa persona es súper chistosa, esa persona tiene una forma de ser que es abrumadora donde llega, y muchos dicen, yo lo amo por eso. Y este tipo de amor uno dice, pues no es tan malo, uno siempre quiere que lo quieran por algo que uno es, o por algo que uno hace, o por algo que uno tiene. Y uno dice, entre el anterior que es el amor si usted hace esto y este, uno dice, este es mejor, porque pues finalmente lo estoy queriendo por algo que es. El problema ocurre cuando uno de los dos, cuando una persona pierde lo que la otra persona ama. El problema, por ejemplo, cuando llega alguien mucho más bonito que la persona que yo quiero. Y eso pasa. Usted dice, si usted tiene basado su amor en alguien porque es muy bonito, y llega uno mucho más bonito, ¿qué pasa? No, pues me gusta más este. Eso pasa en esa novela Rico, ¿cómo es? Nuevo Rico, Nuevo Pobre, que cuando él no tenía plata, pues era un don nadie, pero luego ya con plata la otra está encima. Bueno, Henry les contará bien la historia, que él se la sabe. Él se ve esa novela todos los días. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Este es el amor que se acaba cuando llega alguien mucho más bonito, cuando llega alguien mucho más apuesto, o cuando llega alguien con más plata, o cuando llega alguien más chistoso, o cuando llega alguien con más dinero, con más cualidades que la persona con la que yo estoy. Pasa, por ejemplo, muchas veces con este amor que se acaba cuando uno de los dos pierde algo que la otra persona le gustaba. Por ejemplo, cuando uno se casa enamorado de la persona por su cuerpo y resulta que tiene un accidente y de un momento a otro esa persona que tenía un cuerpazo quedó cuadrapléjica, ¿qué hace uno? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Dónde está el amor ahí? ¿Qué hago yo? ¿Será que sigo queriendo a esa persona? ¿Será que la sigo amando? ¿La sigo respetando? ¿Será que estoy con ella? ¿O simplemente busco una persona que me pueda dar lo que esa persona no me está dando? Para nosotros, los que estuvimos el martes en el INEM, fue muy chévere ver la esposa de Jairo Pulgarín. Ustedes saben que Jairo es cuadrapléjico, él no puede mover nada. Y ella dándole la comida. A ella hace poco la tuvieron que operar de las caderas, de cargarlo a él. O sea, de estar levantándolo, llevándolo, cargándolo. Ella tuvo un problema en la cadera por hacer tanta fuerza, pues porque es una mujer. Pero lleva 15 años con él, porque hace 15 años le pasó ese accidente a él y quedó así. Y ella aún sigue ahí. Uno dice, ¿será que yo amaría a una persona así? Cuando una relación se basa, o una amistad, o un noviazgo, lo que sea, se basa en un amor del porqué, cuando las razones se acaban de esa persona para yo amarla, ese tipo de amor se acaba. Es un tipo de amor temporal, es un tipo de amor débil, porque ya no me hace sentir y ya no me hace ser como antes. Y el tercer amor que dicen los psicólogos que existe en las personas es el amor y punto. Ese tipo de amor es el tipo de amor menos común que hay, pero el más hermoso de todos. Ese es el amor sin condiciones. Es el amor que ama a la persona y que le dice, yo te amo o te quiero, a pesar de que quizás lo que seas tú en tu interior, a pesar de eso, a pesar de lo que seas, yo te amo. Te amo sin condiciones, no importa lo que pueda cambiar en ti. Nada de lo que hagas va a hacer que crezca o disminuya un amor. Simplemente te amo y punto. Y no es un amor ciego, no es un amor que dice, no, pues a mí yo dejo hacer lo que quiera, pero pues igual como lo amo, no. Es un amor que aunque conoce todo de esa persona, de su amigo, de su novio, de su mamá, de su papá, o de su esposo, conoce sus cualidades y sus defectos, pero aún así lo acepta sin exigir nada a cambio. Es diferente al amor sí, porque no pide nada a cambio. Es diferente al amor porque no se basa en lo que la otra persona es. Este amor es un amor y punto. Simplemente lo quiero y punto. No se gana, no exige condiciones, simplemente se da y se mantiene. Y esa clase de amor es la clase de amor con la que Dios nos ha amado. Es la clase de Dios, la clase de amor con la que Dios nos ha amado verdaderamente. Hay unos versículos en la Biblia que dicen que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos amó y punto. Dios no nos amó porque nosotros fuéramos buenos. Dios no nos amó porque nosotros le fuéramos a dar algo. Dios no nos amó porque nos puso una condición y dice, si usted hace tal cosa, lo voy a amar. Y si no la hace, pues no lo voy a amar, ¿no? Dios simplemente nos amó. Nosotros no tenemos que hacer nada para ganarnos ese amor de Dios. Él ya nos amó. Y mostró su amor enviando a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Dios nos amó, y saben que esto me llamó mucho la atención, Dios nos amó a pesar de que sabía aún que muchos de nosotros le íbamos a dar la espalda. ¿Sabían ustedes eso? Él lo amó a usted, Él me amó a mí, aún sabiendo que usted le iba a dar la espalda algún día, que usted le iba a negar algún día. Jesús amó a Pedro sabiendo que le iba a negar 3 veces, y Pedro le negó, pero aún así, después cuando se encuentra con Pedro, esa es una escena muy bonita, porque Pedro está destrozado por lo que hizo, por haber negado al Señor, pero Jesús llega a la barca de Pedro, y Pedro estaba pescando, y llega el Señor y le dice: Pedro, venga. Y Pedro va a la playa, y Jesús le ha preparado unos pancitos y unos pececitos, un pescadito para que coma, y le dice: come. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor. Y vuelve y le dice: Pedro, ¿me amas? Y dice: sí, Señor. Y vuelve y le dice: Pedro, ¿me amas? Por tres veces lo negó, pero vuelve y le dice por tres veces y lo amaba. Como quien dice: ¿sabe qué? Usted me negó tres veces, pero ahora me ama tres veces, ¿sí o no? Y ese es el amor que Dios nos ha dado. Dios nos ha amado siempre incondicionalmente. Dios no hizo nada, nosotros no tuvimos que hacer nada para amar, para que Dios nos amara. Dios simplemente nos amó porque sí, porque nos quiso amar. Hay una historia muy bonita de una niña que empezó a sufrir una enfermedad muy extraña, y la única oportunidad de esta niña de recuperarse era una transfusión de sangre que su hermanito de 5 años podía hacerle. Nadie más podía donarle sangre sino solo su hermano, porque él había sufrido esa misma enfermedad hace tiempo y había desarrollado unos anticuerpos que la sangre de él tenía, y era la sangre que ella necesitaba. Y eran esos anticuerpos que le ayudaban a combatir esa enfermedad. Y entonces el doctor le explicó al niño y le dijo: mire, su hermanita tiene esto y necesita sangre suya, necesita la transfusión de su sangre. Y le preguntó que si estaría dispuesto a donar la sangre. Y él dice la historia que el niño dudó por un momento y le dijo: sí, si eso va a salvar a mi hermana, lo haré. Y luego suspiró el niño. Dicen que mientras la transfusión de sangre se hacía, el niño estaba acostado en la cama del lado de la hermanita, y empezaron a hacer la transfusión de sangre. Y él empezó a ver, el niño estaba tranquilo y sonriente, y él empezó a ver cómo la hermanita de él empezó como a cambiar su forma, ya estaba más colorada, ya empezó como a verse que la sangre de él estaba entrando en ella. Y él empezó, y la sonrisa que él tenía empezó a desaparecer, y empezó como triste y como pálido. Y miró al doctor y le dijo: doctor, ¿a qué horas me empiezo a morir? Y aún así, el niño sabiendo y pensando que esa transfusión de sangre a él lo iba a matar, porque él pensaba que tenía que darle toda la sangre a la hermanita, aún así lo hizo por amor a su hermanita. Y eso fue lo mismo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Aún sabiendo que lo iban a bofetear, aún sabiendo que lo iban a acabar, que lo iban a pegar, que lo iban a maltratar, aún así lo hizo. Así como este niñito, sin importar, y de pronto dudó, pero dijo: bueno, si esa es la forma de salvar a mi hermanita, lo voy a hacer. Y cuando estaba ahí, le preguntó: doctor, ¿a qué horas me muero? Porque pensaba que tenía que morirse, pero aún así lo hizo. Y ese es el mismo amor que Jesús tuvo por nosotros. Aún sabiendo todo lo que iba a pasar, nos amó, porque siempre tuvo un amor verdadero. Y yo quiero hacerles una pregunta a ustedes en esta noche. ¿Cuánto llevan buscando ustedes el amor verdadero? ¿En dónde han estado buscando ustedes el amor verdadero? Tal vez muchos de nosotros hemos buscado el amor verdadero por mucho tiempo. Tal vez hemos tratado de encontrarlo en una persona. Tal vez hemos tratado de encontrarlo en algo, en alguien, en cualquier cosa. ¿Cuánto lleva usted buscando ese amor verdadero? Pero hoy yo quiero darle una noticia. Es una muy buena noticia. Hoy lo ha encontrado. Tal vez usted haya buscado ese amor verdadero en un hombre, en un novio, en un esposo, tal vez haya encontrado ese amor verdadero en una mujer, tal vez haya buscado ese amor verdadero en alguna persona, pero hoy quiero decirle que hoy lo ha encontrado, y hoy lo encuentra en Dios. Y hoy Dios nos ha enseñado que el verdadero significado del amor es Él, y el verdadero significado del amor verdadero es Él. Entonces yo quiero que hagamos una cosa, y cierre por un momento sus ojos ahí donde está. Cierre por un momento sus ojos y piense en esa pregunta que yo le hice. ¿Dónde ha buscado usted el amor verdadero? ¿Dónde ha buscado usted ese amor que llene toda su vida? ¿Dónde ha buscado usted ese amor que lo sacie? Ese amor que llene todo su interior. De pronto usted ha buscado ese amor en una persona, de pronto usted ha buscado ese amor en un trabajo, en un estudio, en lo que sea. Pero hoy, Dios le está diciendo a usted, ese amor verdadero solo se lo puedo dar yo, porque yo amo verdaderamente. Muchos de nosotros amamos con condiciones, amamos pidiendo algo a cambio, amamos buscando algo de la otra persona, pero Dios no nos ama así. Dios nos ama incondicionalmente y nos ha amado incondicionalmente desde hace años. Yo quiero que por un momento, ahí con sus ojos cerrados, escuche esta canción y piense en la letra de esta canción.